salud sexual y reproductiva, prevención, placer, VIH, identidad, género, sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides sean todos a otra emisión más de su programa Altersexual. Les saluda su amiga Virginia Urbina, aquí por Radio Ciudadana, 660 AM, una estación del IMER. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Tenemos el tema de introducción al sexo anal y para hablar de este tema tengo a una invitada que ya nos ha acompañado en varios programas anteriores, que es Frieda Frida Freddy. Hola Frieda, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, gracias por invitarme otra vez. Pues no, es un honor para nosotros que estés aquí en el programa hablándonos de estos temas sobre sexualidad. Y bueno, seguramente muchos de ustedes, amable auditorio, han escuchado algo sobre el sexo anal, tendrán alguna idea en sus cabezas de cómo se practican, quiénes lo practican, tendrán algún tipo de expectativa sobre qué se siente, algo habrán escuchado ahí sobre el sexo anal, que es una práctica que tiene muchos, muchos tabús, muchos prejuicios, se creen muchas cosas sobre esta práctica, a veces no con la información adecuada. Entonces, hoy les queremos dar un poco de datos y de consejos, compartir algunas de nuestras experiencias en este campo para que le perdamos un poco el miedo a esta práctica y veamos a ver de qué se trata exactamente. Antes de entrar de lleno al tema, vamos con nuestra sección Placeres Sonoros. En esta ocasión seleccioné una canción de un grupo de rock clásico que es Los Doors y pues no habla directamente sobre el sexo anal, pero la connotación de la letra tiene muchas, muchas alusiones. Es la canción Backdoor Man, que es el hombre de la puerta trasera. Entonces vamos a escucharla, enseguida regresamos. No se despeguen, siguen con nosotros aquí en Altersexual. Placeres Sonoros. Seres sonoros. Muchas gracias por continuar aquí con nosotras en Altersexual. Yo soy Virginia Urbina, muchas gracias por acompañarme. En esta ocasión tenemos de invitada a la transfeminista de a pie, Frieda Frida Freddy, que nos va a dar una pequeña introducción al sexo anal. Hola Frieda, ¿cómo estás? Hola Virginia, buenas tardes otra vez. Muy bien. Pues a ver, cuéntanos, dime, a ver, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿Qué es el sexo anal? Para que todos estemos como en la misma frecuencia. Pues mira, es otra práctica más, es otra manera de contacto sexual, que la palabra dice, ¿no? Tiene que ver con el ano, ¿no? Uh-huh. Y pues un ano está presente en los cuerpos de todas las personas, independientemente de cuerpos con vagina o con pene. Un ano está presente en todos los cuerpos, ¿no? Y entonces el sexo anal es eso, es una forma de contacto utilizando el ano. Es una forma más, te digo, porque pues hay otras de contacto sexual y esta es una práctica más común de lo que se cree. Uh-huh. Y bueno, eso es básicamente, ¿no? Ah, ok, muy bien. Entonces, ¿esta práctica está restringida a ciertas personas? ¿Quiénes pueden practicar el sexo anal? A ver, cuéntame. Pues digo, todas las personas pueden practicar, pueden tener prácticas y contactos sexuales de las maneras en las que disfruten y se sientan a gusto. Más bien lo que quisiera como contarte es, ahorita que me preguntaste qué es y cómo es, ¿no? Sería como la pregunta también. Es utilizar el ano, pero también es un poco desmitificando esta idea de que tiene que ser penetrativa forzosamente y que además tiene que ser con un pene, ¿no? Ajá. El sexo anal puede ser caricias, puede ser igual que se hace contacto de la lengua con la vulva o con, ¿no? Con el pene incluso. También, o sea, el sexo anal puede ser con la lengua, lengua ano, dedos ano, mano ano. Entonces, hay gente en que utilizan otro tipo de cosas, ¿no? Venden dildos de diferentes formas, tamaños. Uh-huh. Hay gente que incluso también disfruta como de introducirse objetos, no sé, verduras, Yeah. cosas, ¿no? Entonces, eso, el sexo anal no lo pensemos nada más como alguien te tiene que meter un pene, ¿no? Y ya. Uh-huh. No, es utilizar el ano, pero para estimularlo, para dilatarlo, para saborearlo, para tocarlo, para, ¿no? Para eso es como lo primero que me gustaría como comentarte. Perfecto. Incluso venden juguetes sexuales diseñados exclusivamente para masajes prostáticos, ¿no? No sé si los has visto, si los conoces. Sí, sí, sí. Que no son como los dildos regulares, sino que tienen como forma de gancho. Y pues son como mecánicos, no sé, con pilas, pues, y te dan como un masaje, ¿no? Son como vibradores que son exclusivos para, pues, para cuerpos con pene, ¿no? Con próstata, en Ajá. en este caso. También hay otros que al estar el ano como en corta distancia con la entrada de la vulva, también Ajá. hay otros que tienen como doble... Ah, claro, ajá, ¿no? Para penetración. Ajá. Y puede ser como al mismo tiempo estimular el clítoris y al mismo tiempo estimular el ano. Ajá. Sí, por supuesto, sí. Entonces, como vemos, si hay hasta juguetes diseñados para esta práctica, pues tiene que ser una práctica mucho más popular, difundida de lo que creemos, ¿verdad? Ya mencionábamos que hay muchos prejuicios, muchos tabús, ¿no? Alrededor de esta práctica. Y uno de ellos es que es dolorosa. O que hay riesgos, que es poco higiénico, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos, ¿qué nos puedes decir al respecto de este tema? ¿Existen riesgos en el sexo anal? Bueno, riesgos existen en todas las prácticas sexuales, claro. ¿no? En las más normativas, que son pene, vulva, en parejas que se autodenominan heterosexuales, como personas lesbianas donde no hay presencia de un pene, o, ¿no? Como en todas las prácticas hay riesgos. Pues sí, el ano es una parte, como te decía, para estimular, ¿no? Entonces no es de que en un acto, en un contacto sexual, llegas y te introducen algo y ya, ¿no? O tú introduces algo y ya. No, pues o sea, hay que tener cuidado, paciencia, jugar, estimular, dilatar, venden lubricantes, o sea, o lo puedes hacer con el dedo, con la lengua, ¿no? Como muchas maneras. Sí, porque es muy fácil de fisurarse, o sea, es muy fácil de romperse, y entonces esas pequeñas fisuras que son, exacto, muy pequeñas, pueden quedar doliendo por días. Y bueno, también está como esta cosa de la higiene, ¿no? O sea, tienes sexo anal cuando te sientes a gusto, o cuando tú quieres, o cuando tú consideras que, o sea, tú sientes, ¿no? Como el deseo, ¿no? No es que lo tengas que hacer a fuerza solo porque tengas un ano. Uh-huh, claro. ¿No? Entonces, sí, tiene como... Digo, este mito como del, ay, es súper doloroso, digo, es pues eso, un simple mito, ¿no? Si no sabes cómo trabajar, como el cuerpo y como eso, estimular, pues creo, sí puede ser doloroso, yo creo. No sé, a mí nunca me ha pasado que sea súper doloroso, pues, uh-huh. pero... pues digo, hay que saberlo, ¿no? No, no, claro. Propiamente me gustaría dar un instructivo, porque eso también tiene que ver con los deseos y las fantasías de las personas, ¿no? Sí, pues claro. Que están dispuestas a entre ellas, entre sí, a tener un contacto sexual vía el ano. Muy, muy bien, pero sí debe haber como algunas recomendaciones o consejos muy básicos para quien quiera explorar como esta práctica por primera vez o que lo haya hecho en el pasado y no haya sentido que no lo hizo bien o que le faltó como algo. A ver, no sé si nos puedes dar como algunas recomendaciones para principiantes, digamos. Pues mira, ahorita me acaba de venir a la mente que, por ejemplo, para el ano, si vas a hacer una introducción, si va a haber una introducción con un pene, los condones femeninos pueden utilizarse en el ano. Y entonces la persona que tenga pene puede penetrar sin condón porque el condón ya está puesto en el ano usando el condón femenino. Ajá. O si no, pues el clásico condón masculino, ¿no? Entonces, uh-huh, ahorita me acordé de eso, pues, o sea, ahí la ventaja del ano, pues, es que puedes utilizar los dos condones, los, ¿no? O el femenino dos. O el masculino. Hay opciones, sí, ¿no? Sí, ¿no? Por supuesto. Pero fíjate que hace rato me preguntaste y no sé si te respondí como de para quién es, ¿no? Y yo te decía que, pues, todas las personas tienen un ano, entonces puede ser como independientemente de orientaciones sexuales, pues, ¿no? Porque está como muy expandida, muy generalizada la idea de que el sexo anal es igual a homosexuales, ¿no? Uh-huh. Es igual a hombres que tienen sexo con hombres y ya, ahí, uh-huh, se queda nada más. Pero pues es más común, como también te repito, de lo que se piensa o de lo que se dice, ¿no? O de lo que se comenta. Sí, claro, en parejas heterosexuales o de lesbianas o de cualquier tipo, ¿no? Pero, pues, a ver, no, ¿algún otro consejo o recomendación que tengas? Como, pues, no sé, que la gente esté más relajada, respiración, no sé, ¿algunos trucos que nos quieras compartir? Pues, no sé, fíjate, también está como muy relacionado el asunto de, ay, estaba borracha, ¿no? O estaba borracho, ¿no? Siempre es como señalar que se llegó a una práctica de ese tipo porque había alcohol, ¿no? Entonces yo creo que al contrario, no tendría que haber alcohol, o sea, tendrías que estar como muy, muy, muy consciente, uh-huh, o sea, para que lo puedas disfrutar, pues, y para que puedas saber cómo, ¿no? Puedas como perfeccionar tu propio contacto, ¿no? El tuyo y el de tus amantes o el de tus parejas. Podría ser uno. Otro, pues como te dije, el uso de los dos condones. Bueno, y el uso siempre del lubricante, ¿eh? El lubricante siempre es muy, muy, muy, muy necesario para que no se rompa el condón y también para que haya como, no haya ningún tipo de fisuras. O sea, y los lubricantes, pues digo, son de agua, no tienen mayor riesgo, nada, pero sí no usar cremas cosméticas, uh-huh, ¿no? Sí, claro, nada con perfume puede irritar, ¿no? Sí, sí, sí, no, lubricantes siempre. Ok. Bueno, yo les puedo dar otra recomendación también, otro consejo que es que se informen sobre las prácticas que pueden hacer, que vean videos, a ver qué se les ocurre, que busquen en internet también sobre enfermedades de transmisión sexual, bueno, infecciones de transmisión sexual que se puedan adquirir vía ano, boca o ano, dedos o algo así, que cuiden mucho su salud, eso es fundamental para que puedan disfrutar la práctica sin esta idea en la cabeza de, ay, tengo miedo, ay, algo me va a pasar, ay, me voy a desangrar o qué sé yo, ¿no? Entonces, como leer, informarnos al respecto sobre esta práctica justo para perder el miedo, los prejuicios y entregarnos al placer, que significa estimular el ano, tiene millones de terminaciones nerviosas. Entonces, es un desperdicio que esté ahí nada más, ahí sin aprovecharlo, ¿no? Entonces, lean. Sin explorarse. Exacto, ¿no? Sin explorarse. Bueno, ese podría ser también otra recomendación. O sea, que tú misma estés en tu casa y, o sea, explores con tu dedo, ¿no? Con un espejo que te veas. Sí, cualquier cosa. Bueno, otra, ahorita me acabo de acordar, justo como el ano es una parte del cuerpo que está en nuestras espaldas. No tiene que ser así, o sea, el contacto sexual vía el ano puede ser también recostados, acostadas las parejas en la cama, sentadas, o sea, no nomás porque esté atrás, es así como de, te inclinas en cuatro, y, ¿no? Y te pones en cuatro y yo, no, o sea, también tiene infinidad de posiciones que pueden resultar más placenteras unas que otras, ¿no? También por supuesto, eso es como... Sí, pues muy interesante, tenemos que ir a un corte rapidísimo, no se despeguen por favor, vamos a seguir hablando de introducción al sexo anal con nuestro invitado Freddy, seguimos aquí en Alter Sexual. Búscanos en las redes sociales, Facebook, Altersexual, y Twitter, @ Altersexual. ¿Estás escuchando? Altersexual. Continuamos. ¿Estás escuchando? Altersexual. Regresamos. Visita nuestro blog, altersexual.net. Etnofilias. Contra los mitos del sexo anal, de Tatiana Escobar Casares. Da igual cuándo y dónde se haya nacido. Si usted es terrícola, seguro que alguna vez habrá oído aquello de que el sexo anal solo le interesa a los hombres. O tal vez expresado en otra de sus cizañeras encarnaciones. ¿Por qué a los hombres les interesa tanto el sexo anal? El cliché encubre en sí mismo algunos de los mitos más frecuentes que circulan de generación en generación y de un país a otro en torno a él. Tal como los enuncia la gurú del tema Tristán Taormino en The Ultimate Guide to Anal Sex for Women, solo las prostitutas, los pervertidos y los frikis practican sexo anal. Solo los hombres gay tienen sexo anal. Los hombres heterosexuales a los que les gusta son en verdad gays. A las mujeres no les gusta. El disfrute y la práctica del sexo anal no tiene distinciones de sexo, orientación sexual, edad, profesión, clase social, edad o religión. Los guardianes de la moral se han encargado de convertirlo en un tabú, de perseguirlo criminalmente, de fomentar la desinformación o de estigmatizar moralmente a quienes lo practican. También lo hicieron con la masturbación, con el sexo oral y con la homosexualidad, porque a los guardianes de la moral les encanta legislar en los dormitorios de la nación, que decía Pierre Elliott Trudeau. Si estamos ante el último tabú de la vieja guardia, ya va siendo hora de que pasemos a las armas. Por mi parte, nunca desperdicio una oportunidad para decir alto y claro que se trata de una práctica tan común como la masturbación o el sexo oral. Y para muchas y muchos es incluso mejor. Volvamos a los mitos. El sexo anal no es un patrimonio exclusivo de los gays. A pesar de lo que se cree comúnmente, se estima que solo la mitad de los hombres gays lo han probado y que menos del 30% lo practican regularmente, según datos del doctor Jack Morin, uno de los más respetados expertos en la materia. Su libro, Anal Pleasure and Health, fue un auténtico pionero y está considerado como la Biblia de la salud anal. Y de The Kinsey Institute New Report on Sex, de June Reinisch y Ruth Beasley. De hecho, no hay pruebas o evidencias que demuestren que un grupo social en particular, definido por su género y orientación sexual, practiquen más sexo anal que otro. El hecho de que a un hombre heterosexual le guste el sexo anal, tanto penetrar como ser penetrado, no esconde represiones de una orientación sexual encubierta, ni deseos ocultos. A millones de hombres les encanta recibir estimulación anal con besos, caricias, lenguas, dedos o juguetes eróticos. El sexo anal bien hecho no solo no duele, sino que se siente rico. Rico no, riquísimo. Además, desata fantasías y sensaciones maravillosas de entrega, sumisión y dominación. Pero aunque produce unos orgasmos de órdago, no es capaz de cambiar la orientación sexual de una persona. Este mito, alimentado por la homofobia y por las falsas creencias en torno al sexo anal, sigue impidiendo que muchos hombres heterosexuales exploren su sexualidad anal a solas o en pareja. Del mismo modo que el sexo anal mal hecho alimenta el mito de que debe doler y sirve de excusa a muchas personas para negarse a intentarlo. He perdido la cuenta de las ocasiones en que he escuchado de clientas y amigas una historia que se repite con estas variantes. Estoy esperando que aparezca la persona que lo merezca. Lo haré solo para que deje de insistirme. Se lo regalaré si se casa conmigo. Sé que me dolerá, pero lo haré por él. No iniciados, nerviosos y presiones por sus amantes o parejas acceden a practicar sexo anal. El resultado es rara vez feliz y cuando te lo cuentan parece que sonará de fondo música de película de terror. La pareja se lo ha pasado en grande y a ellos les duele. Lo dicen o se callan, pero desde luego se niegan a volver a intentarlo. Y si lo intentan de nuevo será siempre bajo la presión de la pareja de turno y con un miedo al dolor que nada propicia la dilatación. La aparición en sociedad de la mujer que disfruta del sexo anal, curiosa y ávida por iniciarse, atenta a descubrir nuevas técnicas y juguetes, la que lo pide abiertamente y con frecuencia, la que lo disfruta aún más que la penetración vaginal, es un fenómeno más bien reciente, que al parecer no ha sido suficientemente publicitado y cuya visibilidad merece todo nuestro esfuerzo. Curiosamente, quienes sí van ganando visibilidad desde hace unos años son las mujeres que practican el «date la vuelta, Paco, que me pongo yo». En inglés, a esta práctica se le conoce recientemente como «bent over boyfriend», o pegging, término ganador del concurso propuesto por el consejero sexual Dan Savage, que para buscarle nombre al asunto. Da gusto verles llegar en pareja a la boutique erótica, alegres, decididos y ya emocionados ante la idea de adquirir un arnés y un dildo para que ella lo use con él. Llevo años viéndolo y todavía me alegra el día. De esta pareja, ni ella se siente violentada por usar un pene de quita y pon, ni él se siente vulnerable o súbitamente marica por desear ser penetrado con un dildo. Al fin y al cabo, El otro lado de la silicona está la mujer que desea y que es cómplice de sus deseos. Ese intercambio de roles que implica un traspaso de poder y una comunión de intimidad con el otro es una auténtica bomba de excitación. Y cuando se vive sin miedo y sin prejuicios, nos regala experiencias sexuales trascendentes. Esas que no solo te alegran el día, esas que sencillamente nos vuelven mejores amantes. Etnofilias. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Alter Sexual. Continuamos en este programa dedicado a hacer una introducción al sexo anal. Escuchamos un texto de Tatiana Escobar Casares publicado en el periódico El País sobre algunos mitos del sexo anal, que es de lo que estamos hablando hoy con nuestra invitada Frieda Frida Freddy. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Y bueno, a ver, cuéntanos, Frieda, me gustaría, para ir cerrando este tema, que nos digas por qué es importante que hablemos sobre el sexo anal. Pues mira, es relevante hablar del sexo anal porque, como te decía, es una práctica más común de lo que se platica y se dice, pero al mismo tiempo es una práctica que se invisibiliza mucho y además tiene una carga estigmatizante, ¿no? También se estigmatiza demasiado. No sé, por ejemplo, en parejas autodenominadas heterosexuales, en el caso de quienes cumplen los roles de mujer, el rol de género mujer, ya de por sí el sexo, o sea, perder la virginidad es como eso, ¿no? Como un estigma y como un asunto de relacionado con moralmente con la deshonra, ¿no? Ajá. Pero si aparte de eso se sabe que es penetrada por el ano, es como la deshonra, ¿no? Y entonces en las personas cuerpos que tienen pene y que cumplen roles de género hombre y que también en este caso se autodenominan heterosexuales, saber que ese hombre heterosexual es penetrado por el ano es así como, bueno, deshonra te digo, pues, pero es como el asunto de la hombría, ¿no? Como de perder la hombría completamente. Ajá. Entonces, yo recuerdo algunas pláticas con personas cercanas en las que me decía que una vez tuvieron un contacto donde el esposo penetraba a la esposa y entonces decía, de verdad lo intenté y no me gustó, no me sentí a gusto y bah, se acabó, ¿no? Uh-huh. Pero no nos quedamos con el prejuicio y bla, bla, bla, ¿no? Lo hicimos, no me sentí a gusto, bla, bla, bla, bla, bla. Él tampoco se sintió a gusto, bla, bla, bla. Entonces, también otra pareja, recuerdo que me contaba que a ella le había encantado, pero que él decía, no, es que, ¿sabes? Fue porque yo estaba borracho, ¿no? Y ajá, entonces nunca más quiso como repetir, a pesar de que ella como que lo pedía y así. Y también hay otros casos en los que, no sé, dos mujeres teniendo sexo entre ellas, también es como haber una penetración con algún juguete o algo por el ano y nada más es estimular el clítoris, ¿no? O en los homosexuales, en los hombres que tienen sexo con hombres, pues cumplen estos roles de pasivo, activo, pero que como te decía al principio, pues se piensa que porque tiene un pene hay que usarlo precisamente, ¿no? Forzosamente y precisamente y como la única manera posible. Es relevante hablar por eso, porque se empieza a desestigmatizar y como a verse como una práctica más frecuente, más común, que no cambia, como decía el texto, que no cambia tu orientación sexual por usarlo, porque finalmente es tu cuerpo y en el acto sexual y en el placer sexual lo que se usa es el cuerpo, se usa hasta el cerebro, ¿no? Claro. Para generar ideas, para generar fantasías. Entonces el cerebro no es algo físico, no es algo que tú te puedas tocar, rascar, acariciar, pero ahí está. Entonces lo que sí te puedes acariciar pues son todo lo que está fuera del cuerpo y todo, ¿no? Entonces pensar que si buscas placer sexual y lo único que utilizas es esta normativa introducción pene-vagina, que como hemos dicho en este programa y como yo también misma he dicho en otras ocasiones, eso es una construcción social en la cual está relacionada el sexo con la reproducción, ¿no? Claro. Con el embarazo, con la maternidad, con la construcción de familia. Por eso te digo que está normada, ¿no? Uh-huh. De reglas, de normas sociales. Pero si el deseo es tener placer sexual con tu cuerpo, digo, tienes miles de cosas que usar en el cuerpo, ¿no? No, claro, nomás lo que está ahí, también lo que no se ve, como las ideas, te repito. Y entonces, por eso es importante, creo. Sí, claro, sí, es considero fundamental. Seguir hablando de este tema y ponerlo sobre la mesa para ver qué dudas tenemos, qué inquietudes. No sé si quieras concluir algo, alguna idea con la que te guste cerrar esta introducción al sexo anal que hicimos en esta ocasión. Pues eso, o sea, no quisiera que porque hablamos del sexo anal estamos como diciendo todo mundo tiene que tener sexo anal, ¿no? Bueno, yo dije que todo mundo tiene un ano porque eso es verdad, todo, eso es cierto, todo mundo tiene un ano. Pero pues mi conclusión sería como de empezar como a explorarnos, autoexplorarnos primero, pero eso será como siempre lo básico para todo, autoexplorarnos. Nosotras las personas somos nuestras primeras propias amantes, ¿no? Tenemos, y ya después tenemos amantes con otros cuerpos y parejas y así. Pero entonces la conclusión sería esa, como de autoexplorarse, reconocerse, ver qué nos gusta, qué tanto nos gusta, cómo nos gusta, y si no nos gusta también, pues, o sea, no es que porque, como decía el texto que leíste, no es como para darle placer al esposo, a la esposa, no, o al novio, a la pareja, ¿no? O sea, es si me gusta y si me siento a gusto, ¿no? Y va. Y entonces también es como de cuando yo tenga ganas o cuando deseos, ¿no? Tampoco es como que a fuerza y que ahí, porque ahí está y porque voy a cumplir. No. Tendría que ser una cosa de nuestro propio placer, ¿no? Para compartir con alguien más. Sí, por supuesto. Y sí, pues, conocernos, esa es como la consigna que siempre les lanzamos desde aquí, desde Altersexual, conocernos, qué nos gusta, qué no nos gusta, no quedarnos con las ideas de, ay, es que a mí me dijeron esto, ay, es que me contaron, ay, es que vi en una película que pasaba esto, o ay, es que escuché que fulanito se metió una botella y se murió, ¿no? Así como muchísimos mitos, muchísimos tabúes para sembrarnos miedo, para normar nuestras prácticas sexuales. Entonces, olvidarnos que las experiencias de otras personas les sucedieron a otras personas y por sus motivos, y nosotros ver qué pasa con nosotros mismos, ¿no? Con nuestras experiencias, nuestros deseos, nuestras ganas también. Pues sí, como dices, no hacerlo por cumplir con el marido o por que alguien nos presione o porque, ay, no vayan a pensar de mí no sé qué. Que funcione en ambas direcciones, ¿no? Tanto para hacerlo como para no hacerlo, ¿no? Entonces, pues eso, infórmense, nos pueden escribir, contacto@altersexual.net. Les podemos mandar información sobre infecciones de transmisión sexual que se transmitan justo por esta práctica, ¿no? Para que las hagan con seguridad, con higiene, se sientan tranquilas, confiadas en que y se puedan concentrar en disfrutarlo, en disfrutar la práctica. Nada más. Pues, así es. Muchas gracias, Frieda, por acompañarnos en esta gracias ocasión. Gracias a ti por invitarme. Dale a nuestro auditorio, por favor, tus datos de contacto, tu Twitter, tu Facebook. No sé, pues a ver. El correo, el de siempre, lapeordetodas@hotmail.com o en Twitter @frieduche. Perfecto. Ahí si tienen alguna pregunta, algún comentario, si le quieren mandar una felicitación, un cumplido a nuestra invitada Frieda, pues ahí está, ¿no? Y bueno, nosotros les dejamos también nuestros medios en Twitter, @altersexual, facebook.com/altersexual, ahí pueden encontrar información sobre este programa y los temas anteriores. También visiten nuestro portal a www.altersexual.net, donde pueden escuchar podcasts de los programas anteriores, ver información de nuestros invitados que hemos tenido, y muchos artículos muy interesantes que leemos aquí o a veces que no alcanzamos a leer y que nada más los colgamos en la página. Dense una vuelta. Y pues muchas gracias a la gente de Radio Ciudadana, a la operadora, a la productora. Muchísimas gracias por hacer este espacio disponible. Me despido, su amigo Virginia Urbina. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la tarde aquí por Radio Ciudadana 660 AM en Altersexual. Buenas noches y felices orgasmos. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Pública a su servicio.